rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Qué buena, buena mañana hace en la ciudad de Buenos Aires. ¿Hacen las mañanas o son las mañanas, no? Sí, qué buena mañana es en la ciudad de Buenos Aires. Ojalá que en el resto del país donde nos están escuchando también tengan una mañana así templadita. Igual me parece que pinta lluvia para el día de hoy. No hemos visto el pronóstico, no somos creedores de pronósticos, leedores de pronósticos, porque nos han traicionado ya demasiadas veces. Apenas una resolana que asoma entre un cielo que está bien gris plomizo, pero a la vez están los árboles bien en primavera, están los tilos a full. Me pone de muy buen humor el olor a tilo. Es increíble, es increíble. No podría explicarlo más que así. Me pone contento salir a la calle y oler el olor de los árboles allí todos florecidos. Bueno, nada, tonterías. Tonterías que no tienen nada que ver con lo informativo que vamos a tener en la mañana de hoy. Se está hablando un poco menos del Boca-River, eso nos parece increíble en los medios tradicionales de comunicación. Ya hay un poco más de lugar, el G20 le ha ganado un poco de terreno, es un poco más importante que el Boca-River, el G20. Me parece que los medios tradicionales están tomando dimensión de eso, entonces hoy aparecen allí en los portales de noticias y en las versiones de papel de los diarios. De los diarios más tradicionales aparece claramente ganando terreno, y además me parece que está cansando un poco la cuestión del Boca-River, de si se juega en un escritorio o si se juega en una cancha de fútbol, ¿no? Pero allí aparece, por ejemplo, en página 12 la foto de Michetti y Macron saludándose, está en todos los diarios esa foto. Está también Lagarde, la titular del Fondo Monetario Internacional. El horizonte ahora es el segundo trimestre, es lo que dice página 12 en su título de tapa. También da cuenta página de las personas en situación de calle de la zona del centro que fueron corridas en las últimas horas. Es obviamente la ciudad de Buenos Aires se está preparando para un mega evento mundial que ocurre. Bueno, es un poco Macri fue un poco adelantado a lo que pasó con el Boca River, ¿no? Porque el G20 también se va a hacer sin público y Costa Salguero, para los que somos de Buenos Aires y le contamos a los que no son, los que nos están escuchando en otras provincias, es un poco otro país, ¿no? Es algo que está allí en la costanera, tenés que entrar, casi que meterte en el río para llegar a un lugar donde en general las cosas que suceden en algún momento tenían que ver con un lugar de esparcimiento para los pibes, pero después empezó a ser otra cosa y siempre fue un espacio de encuentro de este tipo de personas, ¿no? De garcas, básicamente. Así que está bien que se haga el G20 en Costa Salguero, pero a la vez, digamos, hay una cuestión con lo que va a ser la manifestación del día viernes, ¿no? Que está citada para las 15, en un lugar que no es habitual que nos juntemos para manifestarnos aquí en la ciudad, que es el 9 de julio, y la avenida San Juan, digamos, lo que sería en la esquina de Canal 13. Y desde allí se va a marchar por la 9 de julio hasta llegar por Avenida de Mayo, en un sentido contrario al que habitualmente se utiliza para ir de Congreso a Plaza de Mayo, digamos, ¿no? Nos vamos a ir desde la 9 de julio hacia la zona del Congreso, va a estar todo como muy vallado, va a haber mucha seguridad y ojalá que no haya incidentes, pero es difícil presumir que no haya incidentes porque en todas las cumbres del G20 y de antes cuando era el G8 y el G7 siempre hubo incidentes importantes y detenciones largas después Entonces hay que estar atentos también a toda esa situación que se va a vivir. Fue muy raro lo que se dio ayer con la publicación por parte de Gerardo Milman, que es el segundo de Bullrich en el Ministerio de Seguridad, de una suerte de permiso para poder manifestar, ¿no? Es muy loco que nos acostumbremos, naturalicemos que se pueda marchar porque el gobierno nos autoriza a marchar. Hubo una serie de negociaciones que tuvieron del lado de de quienes vamos a manifestar al SERPAJ de Adolfo Pérez Esquivel. Incluso el gobierno intentó ponerlo un poco como le dijo en un momento de la semana pasada, Pérez Esquivel es el garante de que no haya incidentes, y Pérez Esquivel, por supuesto, como siempre, muy hábil y muy político, le dijo, no, los que son los garantes de que no haya incidentes son ustedes con la fuerza de seguridad, no las personas que se van a manifestar, que tienen que garantizar que todo esté tranquilo, es el Estado. Así que así va a transcurrir la marcha, que será desde las 15, y nosotros y nosotras desde la Red Nacional de Medios Alternativos, desde nuestras radios y a través también de las radios, y con un trabajo conjunto con la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en el capítulo Argentina, con AMARC, vamos a estar haciendo una cobertura especial de lo que va a ser la marcha. Comenzamos a las 15 esa transmisión especial y llegaremos hasta que sea necesario que haya información. No sabemos cómo transcurrirá la tarde, insistimos, ojalá que sea con tranquilidad. De hecho, Pérez Esquivel está con algunos problemas de salud, pero dio alguna declaración, aquí estoy viendo en página 12, que dice, prevención no es lo mismo que represión. Y dice, déjame tomar algún textual, la seguridad de quienes buscan expresar su disconformidad en las calles la tiene que garantizar el Estado con prevención, y prevención no es lo mismo que represión. Bueno, un poco lo que te decíamos antes es lo que dijo Adolfo Pérez Esquivel después de esta medida del gobierno de hacer público el acuerdo al que se llegó con justamente con el SERPAJ, representando al Encuentro Memoria y Verdad y Justicia y a los sectores que se van a manifestar. Tampoco todos los sectores se van a manifestar, algunas organizaciones sociales eligieron hacer actos durante la semana y seguramente no saldrán a la calle este viernes. Es raro, suena raro, pero sucederá así. Y bueno, y también se pueden ver algunas fotos de cómo se están preparando las medidas de seguridad en algunos lugares, donde no solo va a haber vallas, sino suertes de espirales de púa, una cosa increíble, como si estuvieran esperando justamente que ocurrieran incidentes. En fin, bueno, vamos a estar con un montón de cosas. Lo tenemos a Luis Angió en un juicio por crímenes de lesa humanidad, así que cuando termine la audiencia vamos a estar seguramente con él. Está en el juicio porque investiga el asesinato de Ana María Martínez, ocurrido en 1982, y es un juicio sumamente importante. De hecho, se está empezando a develar la participación de alguna manera de quien hoy es el fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garelo. Fernández Garelo está hoy a cargo de la Fiscalía General en Mar del Plata, y se supo el año pasado que por los archivos que se habían desclasificado de la DIPBA, la Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires, se supo que era un agente de la policía para aquellos años, y en los archivos dan cuenta de alguna manera de su participación en lo que luego fue el asesinato de Ana María Martínez, que era militante del PST. Así que vamos a estar atentos a lo que ocurra también con ese juicio, y vamos a estar atentos a lo que ocurra en el Congreso, porque hoy es otra jornada de la Cumbre de los Pueblos. Ayer estuvimos en Sociales, vamos a escuchar algunos testimonios de unas actividades que se realizaron, foros, debates, charlas, en el marco de la Facultad de Sociales de la UBA, allí en el barrio de Constitución, y hoy hay movida en el Congreso, que termina con un festival muy tarde, medio loco, porque mañana hay que manifestarse, pero alguien puso un festival muy tarde, y entiendo que con la idea de convocar a gente que no va a participar de la manifestación. Vamos a arrancar con música a la mañana y lo vamos a hacer, si les parece, con música grabada, ocurrida en vivo el sábado pasado aquí en la sala Cachito Fugman de La Retaguardia. Hubo presentación de disco de uno de nuestros compañeros, Julián Bouvier, que lleva adelante su pica para todos mis compas, que es, para mis compex, porque es con X, que es ni más ni menos que alguien con sus canciones, su voz y su guitarra, convocando amigotes y amigotas a formar parte de un disco del que después seguramente vamos a escuchar algo de material, en el que han participado Mónica Alegre, por ejemplo, ha participado, está la voz de Nora Cortiñas, y hay un montón de músicos. Esos músicos también estuvieron trayendo su música el sábado aquí a La Retaguardia. Es infaltable, él es Abelardo Martín, y con él empezamos la mañana de Enredando las Mañanas. Un tema que nació en el sur y habla de seguramente los lugares donde estaba Santiago, donde está el Rafa, porque esto es de Bariloche, y cuenta una historia. Yo conocí una amiga que se llamaba Esperanza y que vivía en el barrio El Cóndor. Entonces dice una parte: quiero volar al Cóndor, buscar a mi Esperanza, y parece una metáfora muy, pero no, realmente el barrio se llamaba El Cóndor y mi compañera se llamaba Esperanza. Así que, y un par de cosas más que, bueno, ustedes van a ir descubriendo. Me siento una raya, no solitario, de canela y de nieve pintada mis brazos, el sol que por momentos se queda helado, ante ese suave beso de tus labios, por la noche sahumerios de madera, y la luna pintando todo el lago, mi mano y un suspiro duerme en mi mano, y esa brisa lavando todo el llanto. Quiero volar al cóndor, buscar a mi Esperanza, sueños para hilvanar. 34 hectáreas es el barrio más pobre de Bariloche. Son los compañeros que estaban a la vera del ferrocarril y que el gobierno los mandó allá para Los Altos, ¿no? Son 34 hectáreas, ya es demasiado. La injusticia golpeando a mis hermanos. En el invierno el frío, cuchillo en mano. Y en el cerro un señor goza esquiando, el frutillar pariendo nuevos anhelos. Los paisas no creemos en dioses nuevos, los poderosos no podrán carajo. A Manca y Copihue un solo lazo, norte se fue al sur. Mi esperanza está fuerte, la historia cambiará. Postales de la vida, herida abierta, la sangre se detiene y el dolor cesa. Son llave de mis ojos, fuegos del alma, sentido de los versos que mi voz canta. Fogoneros ardiendo, el hambre piqueteada, pa' defender la vida levantan barricadas. Estampida de sueños que no detendrá el alba.

En el año 2013 detienen a 5 personas, entre ellas a la Lamien Machi Millaray Garrido, perdón, Millaray Pradines Charaf, junto con otros Lamien, con los cargos de incendio en el fondo Pisu Pisué. En el año 2014 se llevan 2 juicios orales en donde los abogados pueden demostrar que no habían pruebas fidedignas que realmente relacionen a nuestros Lamien con estos hechos, con esta causa, y fueron todos absueltos, a pesar de haber pasado más de 6 meses en prisión preventiva. Uh-huh. El ONCO no asistió a ninguno de los 2 juicios orales, por eso se lo reclamaba en Chile. Uh-huh. Nosotros pusimos mucha resistencia, sobre todo porque sabemos el maltrato que padecen nuestros Lamien en las cárceles de allá, y además porque también se pudo demostrar en los 2 juicios orales que realmente había sido parte de un montaje político, mediático y jurídico. Entonces era como seguir alimentando el circo por parte del Estado chileno de crear esta imagen del mapuche peligroso y terrorista. Uh-huh. Sin embargo, no se logró retenerlo aquí en Argentina, aquí en el Mapu, y ahora sí, el 4 de diciembre, que si bien hubo un juez que intentó hacernos creer que iba a cambiar la fecha, siempre se mantuvo el 4 de diciembre, va a comenzar este juicio oral en donde no se pueden presentar nuevas pruebas ni por parte de la defensa ni por parte de la querella. Todo lo que fue reunido al año 2014 es con lo que se va a trabajar en este juicio. Uh-huh. Va a ser un juicio oral y público que mediante una dirección de internet se va a poder escuchar en vivo el inicio, los cargos y el final, la sentencia. Uh-huh. Así que bueno, ahí estamos acompañando a Lamien. Él en este momento está en Temuco, en una cárcel en donde hay ciertos protocolos mapuche. Sí, hay realmente una gran cantidad de hermanos mapuche como presos políticos. Así que consideramos que a él le va a ser poco mejor el hecho de poder conversar en Mapungún, de poder estar entre Peñi, uh-huh. Recibe realmente mucha visita de autoridades, de gente que lo está acompañando, que está reconociendo también el valor del Lonco y la fuerza también de muchas comunidades de aquí de Puelmap. Qué loco, en este momento está siendo muy intensa la situación y difícil, sobre todo después del asesinato de Lamien Camilo Catrillán Cayem, del Huaychafe. Así que realmente estamos muy conmovidos, conmocionados por lo mismo que vos contabas. Fueron liberadas ayer las últimas 2 personas, pero vos fíjate, dejaron detenida hasta último momento a una Lamien que está dando de amamantar, está dando la teta, y sin embargo la dejaron hasta último momento y no le dieron cargo. Entonces estuvieron presos 2 días y medio aquí en Furilovce sin cargos. Uh-huh. Entonces, bueno, esa es la situación, esto es lo que estamos pasando como pueblo, y bueno, por una cuestión bien clara, ¿no?, de que tiene que ver con el reclamo de la tierra, con el reclamo de no permitir el avance de ciertos emprendimientos mineros, hidroeléctricos, teros, toleros, forestales, sobre nuestros territorios. Todos los estados, todos los gobiernos siempre se acostumbraron a que al mapuche no reclamaba, decía poco, siempre fue invisible. Y sin embargo, este último tiempo, estos últimos por lo menos 20 años. Uh-huh. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Estamos por ahora bien. Estamos bien firmes en reclamar y en visibilizar el maltrato, el genocidio, el racismo que vivimos todo el tiempo, constantemente. Pero al mismo tiempo, que no vamos a ceder en nuestros reclamos, a pesar de la muerte, a pesar de la judicialización, de la cárcel, de los golpes, de la represión, de los hostigamientos constantes que hay en todos los territorios, no nos podemos dar el lujo de ceder de retroceder. Soraya, quiero hacerte un par de preguntas, consultarte en principio, bueno, vos hacías referencia, ambos hacíamos referencia a la situación que vivieron por lo menos 8 personas que fueron detenidas, entre ellas 3 menores y entre ellas la Machi. En lo que fue una manifestación, digamos, al cumplirse el primer aniversario del asesinato de Rafael Nahuel, en la puerta de los tribunales, allí hubo una represión y terminaron todos detenidos y detenidas. Nosotros habíamos el lunes por la mañana grabado una nota con Mirta Curruinca, la mamá de Lautaro González, que está siendo perseguido por la justicia por haber sido uno de los que bajó el cuerpo de Rafael Nahuel desde la montaña, cuando todavía estaba allí con vida, agonizante, pero quizás si las fuerzas de seguridad hubieran intentado, no decimos que hubieran podido salvarle la vida porque no lo sabemos, pero ni siquiera intentaron asistirlo, y ahora están persiguiendo a Lautaro. Y también charlamos con Elizabeth Loncopán. Cuando estábamos pasando la nota en el aire del Enredando las Mañanas, a las 12 del mediodía, casi terminada, nos enteramos que estaban ambas detenidas, muy loca toda esa situación. Pero puntualmente la pregunta es la siguiente. Ustedes, toda la gente judicializada en el sur por este tipo de causas, repudió la acción del juez Villanueva durante mucho tiempo. El juez Villanueva era subrogante, era suplente. Volvió ahora el titular, el juez Moldes. ¿Volvió recargado o volvió peor que Villanueva? Volvió recargado, sí. Evidentemente le pasaron bien claras las condiciones y todo lo que tenía que llevar adelante para asumir nuevamente su cargo. De hecho, apenas volvió, pidió la captura internacional de Fausto y Lautaro. Recordemos que no es solo Lautaro, son Fausto González, Jones Wallace y Lautaro González Curruinca. Para nosotros es una pena también no saber dónde están, cómo están, que su madre termine presa, reclamando por el asesinato de Rafa, sobre todo porque claramente están queriendo responsabilizar a nosotros también, que valientemente bajaron el cuerpo. No fue una decisión fácil y bueno, y ahora están padeciendo las consecuencias. Uh-huh. Juez Moldes igual siempre tuvo fama de mala gente, estar siempre a favor de los ricos y de los poderosos. Así que no creo que le cueste en absoluto seguir sosteniendo esa postura. Seguramente va a estar más recargado que Villanueva, porque bueno, él es el juez original, ¿no?, en este juzgado. Bueno, y lo último es, otra vez volviendo a la causa del Lonco Facundo Jones Walla, ¿ustedes qué creen que va a pasar? Ayer charlaba con alguien que me decía, yo creo que lo van a declarar inocente o le van a dar una pena de culpabilidad que implique que quede libre igual por el tiempo que estuvo preso. Y a mí me parece medio extraño que se haya hecho toda esta movida política de una extradición entre dos gobiernos para que el gobierno de Chile se lo termine devolviendo tan rápido a la Argentina, y a la vez me estoy dando cuenta que estoy hablando de una persona en término casi de cosa, ¿no?, de ir y de volver. Bueno, todo puede pasar, entendiendo que las leyes chilenas también tienen sus vericuetos. No nos olvidemos lo que pasó con la Machi Francisca Linconao, que en su momento fue absuelta, al mes detenida nuevamente, encarcelada, pasando otra vez por el mismo juicio, en donde otra vez fue absuelta. Entonces todo puede pasar. Yo leí una nota en Infobae, entendiendo que Infobae siempre escribe desde el lugar del amedrentamiento, desde el lugar aleccionador, ¿no? Pero leí una nota que le hacían al fiscal querellante, Cifuentes, creo que es uno de sus apellidos, en donde él dice que va a pedir 15 años, en donde tampoco quiere tener en cuenta la cantidad de tiempo que el Lonco ya estuvo detenido por esta causa, que sumando lo que estuvo en el 2013 con lo que estuvo en el 2016, con lo que estuvo todo este año, ya lleva más de 3 años y medio. Entonces, cualquiera sea la pena, quizás seguramente sea menor, pero en todo caso el tiempo de cárcel ya lo cumplió. Claro. Eso es lo que de alguna manera también decía la abogada, pero siempre hablando de lo mismo. No nos olvidemos Chile, no nos olvidemos que el Lonco también con su fuerza, con su capacidad de convocatoria, no solo hacia el pueblo mapuche, sino hacia un montón de organizaciones, de lugares de oprimidos, si se quiere, su palabra fue tenida en cuenta. Uh-huh. Fue, o sea, no por nada llegó a los medios nacionales y se habló tanto de él. Entonces, entendiendo esta circunstancia, y también el contexto en el que nos encontramos, sobre todo en Gulumapu, con respecto al pueblo mapuche, puede pasar muchas cosas. Por eso también apelamos a que se genere cierta presión, sobre todo los días del juicio, porque ese es el único modo de mostrar que realmente estamos ante un preso político y no un delincuente. Estamos realmente ante el encarcelamiento de un lonco, de una autoridad mapuche, que está evidenciando la complicidad de los estados con las empresas transnacionales que están entregando la tierra. Y no solo el territorio mapuche, están entregando la Argentina, están entregando sus aguas, sus bosques, sus montes, y lo mismo está pasando en Chile. Uh-huh. Así que confiamos en que va a ser devuelto, que va a ser devuelto aquí a Puelmapu. Por supuesto que inmediatamente ya le armaron dos causas nuevas a través del juez Marijuán, como incitación a la violencia. Eso también nos llamó la atención porque era algo que había quedado medio en stand-by y sin embargo hace unos 20 días nos enteramos que tiene estas dos nuevas causas, como que se unieron dos causas en una. Así que, digamos que están preparando la cuestión judicial aquí en Argentina por si vuelve. Exacto, eso es lo que, por lo menos es la lectura que estamos haciendo. Claro. Igual no tenemos la mente perversa que tienen ellos como para intentar reflexionar cuál va a ser la actitud o el mecanismo que utilicen para mantener judicializado nuestro también, como viene pasando todo el tiempo, ¿no? El otro día de casualidad no se llevaron a los padres de Rafita, sí, presos. Uh-huh. O sea, hubiera sido gravísimo, pero evidentemente a ellos ya no les importa nada, no les importa la vida, ni a Piñera, ni a Macri, ni a ningún presidente. Hay que reconocer, yo estoy haciendo hincapié en esto, hay un solo presidente indígena de toda Latinoamérica, el resto son todos empresarios. Uh-huh. Y todos alineados al IRSA. Uh-huh. Y el IRSA, que por ahí no hay mucha información, tiene que ver con entregar absolutamente todos los que son para ellos recursos, y para nosotros fuente de vida. Y los pobres, los oprimidos, los originarios, somos los que primero ponemos el cuerpo. Entonces, esta es la situación que estamos viviendo. Está viviendo puntualmente como el pueblo mapuche, pero también, y yo creo que también ustedes son conscientes, cómo día a día están matando, encarcelando líderes indígenas y líderes ambientalistas o ecologistas. Uh-huh. Entonces la situación realmente es grave y por eso pedimos empatía, identificación, porque no es un capricho del pueblo mapuche. Es una realidad que tarde o temprano, ahora la estamos padeciendo nosotros y en baja intensidad de alguna manera se está padeciendo en las ciudades. Cerrando hospitales, explotando escuelas, cerrando fuentes de trabajo, cada vez más ollas populares, cada vez más hambre. ¿Y qué implica eso? Correr atrás del mango aún sin dignidad, si se quiere, corromper el corazón, entristecer, más hambre, más frío, y eso convierte también, nos convierte en inhumanos, convierte en el sálvese quien pueda. Uh-huh. Y esas son las políticas imperialistas que están adoptando en toda Latinoamérica y las que van a reforzar en este encuentro de G20 también, ¿no? Sí, seguramente. Bueno, Soraya, Maiconio, te agradecemos enormemente este contacto con el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Por milagro no se ha entrecortado, no sé, ustedes dirían por alguna fuerza de la naturaleza, ¿no? Que permitió que pudiéramos conversar. Yo les agradezco que hayan insistido. Dale, un abrazo, gracias. Para ustedes, muy amables. Creo que hay algo. También. Hemos charlado con Soraya Maiconio, lo de la insistencia tiene que ver con que anoche intentamos aquí en la radio, en la retaguardia, varias veces sostener este mismo diálogo y bueno, las comunicaciones estaban muy mal en la zona, suele sucederles. por lo que teníamos preparados unos audios que Soraya muy gentilmente nos había enviado para que pudiéramos escuchar aquí en Enredando, pero siempre es mejor entablar un diálogo, siempre es mejor. Bueno, vamos a estar atentos a lo que sea el transcurrir del juicio contra Facundo Jones Guala, porque es evidente que él va a utilizar el espacio judicial cuando le toque, cuando pueda declarar, para hacer un alegato de tipo político claro, como el que hizo en el juicio que determinó finalmente su extradición y que vos pudiste escuchar a través de la radio, justamente por el laburo que hemos hecho con Radio Zona Libre y La Retaguardia para la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, un poquito más de música, que sonó el sábado aquí en la sala Cachito Fugman de La Retaguardia. En este caso, una de las invitadas de Julián Bouvier fue Jazz Pimentel. Le mandamos, aprovechamos para mandarle un abrazo enorme a su papá, a Pablo Pimentel, el referente de la PDH de La Matanza, que anda con unos problemas de salud, nos pegó un susto enorme, pero ya está un poco mejor y seguramente va a estar acompañando la semana que viene la marcha de la resistencia de las madres, línea fundadora. Conociéndolo un poco, se va a escapar de donde sea por estar allí. Su hija es una extraordinaria artista, hace hermosas canciones, canta re bien y estuvo el sábado aquí. Gracias, Juli, por invitarme, gracias a Pica para todos mis compes. Y un placer siempre tocar en La Retaguardia. A lo largo de tus venas, en el tiempo estás risueño y en tus templos yo deseo ser la causa de ese gesto que me aviva y dan ganas de acercarme, de mirarte, me tiento y te despierto. Los sentidos yo te activo. Cuando hablamos frente a frente. ¿Qué valdrían estas penas a lo largo de tus venas? En el tiempo estás risueño y en tus templos yo deseo ser la causa de ese gesto que me aviva y dan ganas de acercarme, de mirarte, me tiento y te despierto. Los sentidos yo te activo y al final te se encienden cuando hablamos frente a frente. Frente a frente. Jazz Pimentel tocando aquí en La Retaguardia, lo escuchaste en Enredando las Mañanas.

RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Quedan, digo, 4 minutos de canción de Led Zeppelin, pero queda también mucha información para dar, así que bastante que pasamos 7 de los 10 minutos de Aquiles Tan Last Tan. Che, nos vamos para los tribunales de San Martín. Allí está Luis Angió, nuestro compañero. En realidad era un gran momento para que estuvieras en París, para que nos pudieras contar la cuestión de los chalecos amarillos, Luis, pero nos estuviste paseando a través de la radio por Europa un montón de tiempo y ahora estás en San Martín. Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Qué haces, Luis? Bien, sí, ya de regreso y, bueno, tratando de, en este caso, como dice, cubrir un juicio en el Tribunal Federal número 1 de San Martín, donde se están juzgando a Norberto Apa y a Raúl Muñoz, acusados del asesinato de Ana María Martínez en el año 1982, militante del PCT, y hoy es el turno de los abogados defensores en sus alegatos, ¿no? Uh-huh. Bueno, es un juicio que de esos que dan cuenta del fraccionamiento, ¿no? Un solo caso, dos criminales de lesa humanidad, pero a la vez es un caso, digamos, significativo, sobre todo también porque ocurrió en un momento en el que ya había pocas ejecuciones, como es el año 1982, ya casi terminaba la dictadura y en esa época la asesinaron a Ana María Martínez. Hoy empezó el alegato de la defensa. Sí, y justamente es una de las fundamentaciones de los abogados de defensores, en el sentido de que ya justamente para demostrar que no fue un crimen del terrorismo de Estado, ni se puede considerar crimen de lesa humanidad, es que ya en esa época no había asesinatos, no había torturados, claro. No estaba ese modus operandi ya en los finales de la dictadura, y además también demostrando que, por ejemplo, el PST, digamos el Partido Socialista de los Trabajadores en ese momento, no era, de acuerdo a los informes de inteligencia de los distintos organismos, un partido con influenciado o con preparativo logísticamente para hacer atentados terroristas. Cosa que es verdad, porque yo milité en el Partido Socialista de los Trabajadores en el año 73, y justamente una de las discusiones con los partidos hermanos que planteaban la guerrilla, nosotros no estábamos de acuerdo en las acciones terroristas. Entonces, claro que los que se infiltraban en nuestro partido iban a decir que no éramos un partido que teníamos toda una ideología guerrillera. Allí en el Pero caso eso de... no quiere decir que tuvimos 101 compañeros desaparecidos, asesinados, incluso antes de la dictadura, compañeros asesinados por las 3A. Uh-huh. Luis, ¿a qué, en el caso de Ana María Martínez, hubo allí una infiltración que permitió su caída? Bueno, eso es lo que justamente ellos dicen que no está probado en el juicio, en todo este debate y por la querella y la fiscalía. Que este es un crimen que hay que investigarlo como un crimen común, porque no se sabe, bueno, por qué la mataron, pero que hay muchas demostraciones, supuestamente, de muy pocos testigos que pudieron ver el momento que la secuestran, donde ellos aducen que ni siquiera uno de los planteos que hace la querella, que es que hubo tormentos, es que supuestamente la autopsia y demás no demuestra que no solo no ha tenido golpes, sino como que fue asesinada en el mismo, prácticamente en el mismo momento del secuestro, adentro del auto cuando se la llevaba. Uh-huh. Bueno, argumentos de ellos que evidentemente, bueno, después el jurado, los jueces determinarán si todas estas argumentaciones y que refutan la querella y a los testigos, qué es lo que van a decidir, ¿no? Claro. La sentencia creo está prevista para el 9 de diciembre. Uh-huh. Él sería este lunes, no, el siguiente, ¿no? Si no me falla sí. En principio, sí. Bueno, bien, están ahora en cuarto intermedio. Ya están llamando para reiniciar, y bueno, parece que nos han condonado la pena porque nos han dejado entrar nuevamente. Ah, van a volver a ingresar porque hubo allí algunos intercambios de palabras con... Y lo que pasa que son tan descarados las mentiras de los abogados, los defensores, que bueno, indignan. Están acá presentes familiares, no solo de Ana María Martínez, sino de compañeros y compañeras asesinados del PCT, ¿no? Está Laura Marrone, que además de haber sido ella detenida, desaparecida, fue su esposo también asesinado, Susana y Nora Saldúa, donde su hermana también fue asesinada por las 3A, y muchos otros compañeros y compañeras, ¿no? Uh-huh. Entonces, escuchar decir el único asesinato por la dictadura fue Ana María Martínez del PCP, porque y no éramos terroristas, entonces no teníamos fundamento para que la dictadura nos persiguiera. Eso dijo el abogado en esos términos, sí. Además tratando no, en esos términos, pero lo dejó traslucir en ese sentido, ¿no? Claro, utilizando el término terrorismo. Claro, usó el término terrorismo, que no era una organización terrorista. Uh-huh. ¿Sí? Claro. Así es. Bueno, en fin, seguramente tendremos en otro momento, estamos siguiendo este juicio, así que estaremos cerca de lo que va a ser la sentencia y por supuesto estamos cerquita de ello, así que vamos a estar atentos. Un abrazo, Luis, nos vemos más tarde. Chao. Luis Angió de vuelta por aquí, perdón, y hablando desde los tribunales de San Martín, donde se está llevando adelante el juicio por el crimen de Ana María Martínez, militante del PST. Bueno, nos estamos acercando al final de este programa. Vamos a pegarnos una vueltita por los medios tradicionales para asegurarnos no estar perdiéndonos nada que no podamos dejar de contarte. Bueno, Clarín está con el G20 minuto a minuto. Vas a tener en Clarín el minuto a minuto del G20. Qué afortunado que sos. Llegan los mandatarios para la cumbre y se aguardan los arribos de Donald Trump y Xi Jinping. Se reúne con Macri, en referencia a Macron. Macron cenó en una parrilla, desayunó en Barrio Norte y visitó la catedral. Mirá qué cheto. También fue a la Fundación Borges. Bueno, allí una entrevista con la Premier británica, que dice que la relación con las Malvinas no cambia con el Brexit. Qué lío que hay con la salida de Gran Bretaña, del Reino Unido, de lo que es la Unión Europea. Recordá que el G20 son las 19 economías más importantes. En realidad, Argentina también está un poco ahí por ser el local. Más la Unión Europea en conjunto, que va allí a discutir en conjunto, más el Fondo Monetario Internacional, que también participa allí. Así que claramente estamos hablando de una cumbre mundial, en la que, de todas maneras, como suele suceder, hay, digamos, no se definen las cosas importantes del mundo. Las cosas importantes del mundo se definen más bilateralmente, digamos, ¿no? En acuerdos más bilaterales. Pero sí es cierto que lo que pueda salir de allí es importante para plantar bandera, digamos, sobre todo con las alianzas que se producen entre el bloque más liderado por Estados Unidos, más occidentalista, obviamente con Arabia Saudita como aliado en Medio Oriente, y el bloque que está más en el eje Rusia-China, ¿no? Una recepción curiosa, un cortocircuito entre Fauré y Michetti demoró el recibimiento de Macron. A ver, déjame entrar a esto porque también lo había visto en Página 12. Quiero ver qué sucedió. El presidente de Francia arribó anoche a Seiza para la cumbre del G20, pero cuando bajó del avión no había ninguna autoridad para recibirlo. La vicepresidenta llegó a último momento para darle la bienvenida. Le apuntan a la Cancillería por la falta de coordinación. El presidente Macri había decidido que fuera Michetti, su vice, la encargada de recibir al mandatario francés, Emmanuel Macron, pero cuando llegó no estaba. Qué lindo. No pueden ni recibir a un presidente. Bueno, evidentemente no te perdiste nada si te quedaste en Enredando las Mañanas. Es más, te enteraste de algunas cosas que seguramente no vas a escuchar en los medios nacionales. Sin dudas, de las noticias que más nos importan a nosotros y a nosotras, de las que más abordamos, está la cuestión de la causa de Santiago Maldonado, ¿no? Que, bueno, finalmente el juez, como anticipó quien ha sido la punta de lanza informativa en los últimos tiempos, ¿no? Mientras Santiago estaba desaparecido, el diario Clarín, fundamentalmente, un poco acompañado por el diario La Nación, dieron cuenta de desviar la información, ¿no? Pero ahora ese rol lo está cumpliendo Infobae, que está más vinculado a los servicios de inteligencia. Me voy a permitir leer, no sé si todo, pero buena parte del comunicado que la familia de Santiago emitió en el día de ayer, que dice: queremos informar que ni la familia ni nuestra abogada Verónica Heredia hemos sido notificados en el día de la fecha por el Centro de Información Judicial, SIJ, sobre los resultados de la pericia realizada al DNI de Santiago. Vemos con asombro, una vez más, cómo el periodismo y puntualmente y puntualmente la periodista de Infobae tiene acceso a las pericias y dictámenes de la causa antes de que sea notificada la familia. Estas circunstancias solo confirman que un sector del periodismo forma parte de las decisiones judiciales, conformando un ataque judicial y mediático que tiene como único fin intimidar a la familia, desinformar y dejar en evidencia la necesidad del Estado de cerrar el caso y garantizar la impunidad de los responsables y la desaparición forzada y muerte de Santiago. Lo que dice ese dictamen es que el análisis de una serie de DNI que se pusieron en agua extraída en el río Chubut y se esperó la misma cantidad de días que teóricamente estuvo Santiago Maldonado, por lo menos lo que dice la justicia, allí en el río, estaban igual cuando terminó esa pericia, que tenían el mismo poco daño que el DNI que Santiago tenía en uno de sus bolsillos. La noticia de hoy a la mañana, de ahora mismo, es que finalmente el juez federal Gustavo Geral cerró el expediente, cerró la causa y por lo tanto el fiscal Emanuel Echazú ya puede ser premiado por Patricia Bullrich porque queda desvinculado de la causa. Un desastre, realmente un desastre, un pésimo día para la historia argentina porque se ha cerrado la causa de Santiago Maldonado. Lo que dice la justicia es que Santiago se ahogó solo y que no hay responsabilidades en la represión. Necesitaríamos un mundo nuevo ya, ¿no? La ciudad del mundo nuevo. Mañana nos encontramos desde FM La Caterva de 10 a 12 y a las 15 nos vas a poder escuchar, además de todas nuestras radios, a través de vocesnoalg20.org. Humanoides disidentes viven la alerta total. Heroicos sobrevivientes darán el golpe final. Novedades tambalea el mundo nuevo y hay un hambre de verdades que se fue de paseo. Hay hordas de chicos malos con sus camperas de cuero. Metales brillan al sol, provocan el mundo nuevo. Pasarla me lo cuenta con mi desayuno y es probable que no quede ninguna. Es un curioso andar. La ciudad ultramoderna se despierta una vez más. No sabe que está sitiada y ya no sobrevivirá. La pantalla me lo cuenta con mi desayuno y es probable que no quede ninguno. La rodean nuevos seres de dureza incomprensible y negocian en una mesa sus aventuras horribles. Hay brillo en ojos malignos aguardando la señal e inventaron nuevos signos para las huestes del mal. Hay rehenes voluntarios en el asiento de atrás y hay profetas visionarios para los que seremos más. La pantalla me lo cuenta con mi desayuno y es probable.